10:39, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya nuestra página de actualidad y lo vamos a hacer para informarles pues de actividades que se van a desarrollar de cara al fin de semana. Tenemos, bueno, pues no precisamente en nuestra localidad, pero sí muy cerquita, en la vecina población de Benocaz, el desarrollo de una actividad que ha adquirido poco a poco y en los últimos años una consideración importante. Estamos hablándoles del quinto concurso de pintura rápida de bodegón al aire libre, Plaza de San Antón, una iniciativa que, bueno, pues se desarrollaba hace 5 años ahora, en esta quinta edición, y que poco a poco ha ido adquiriendo cada edición un mayor auge. Vamos a conocer los detalles de este año y todo, bueno, pues lo concerniente a la participación de aquellas personas que deseen optar por acudir al concurso de pintura rápida de bodegones en Benaucaz. Para ello vamos a hablar con uno de los organizadores, con José Antonio Martel, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Antonio Martel, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues un premio, un concurso que poco a poco, como decíamos, va adquiriendo una categoría ya importante, ¿no? Se definía con esas modalidades, la de aficionados y la de profesionales, también modalidad para niños, y además, bueno, pues adquiere ya un nivel importante en cuanto a la bolsa de premio. He estado sumando yo por aquí la cantidad de premios que componen el concurso este año. Estamos hablando pues de alrededor de 4.000 euros, esto sin contar con los premios que llegan, bueno, pues dotados, por ejemplo, como en el caso de infantil y juvenil, con material escolar. O sea que se trata de un esfuerzo grande el que realizáis los organizadores del concurso para, bueno, pues conseguir, ¿no?, darle ese nivel en cuanto a premios. Efectivamente, todos los años intentamos mejorar un poquito el apartado de premios, y este año hemos perdido un premio, pero hemos subido las cuantías de los premios, ¿no? Ha sido un poco, los patrocinadores, como es comprensible, todos los años pues no te pueden patrocinar un premio de pintura, y lo que hacemos es ir rotando y buscando nuevos patrocinadores. En este caso, yo creo que se fueron 4 patrocinadores del año pasado, pero hemos vuelto con 3 y hemos pedido, ya te digo, el año pasado eran 10 premios y este año son 9, pero yo creo que la cuantía de premios es mayor que la del año pasado. Y por otro lado, el año pasado teníamos 3 premios de aficionados y este año tenemos 5 premios de aficionados, con lo cual yo creo que o estamos igual o un poquito mejor que el año pasado, ¿sabes?, en cuanto a cuantía de los premios. Evidentemente, los premios de infantiles y juveniles que da la papelería Lambique, la verdad es que son unos premios. El año pasado me sorprendió por la originalidad de los premios. No es cuantía económica, pero son muy bonitos, ¿no? Sobre todo presenciar cómo se llevan de contentos los críos los premios de infantiles y juveniles, ¿no? Entonces, yo recuerdo como la primera vez que hicimos el concurso, que hicimos una rifa, y pudimos dar 2 premios. Yo doné un cuadro, Rafael Domínguez donó otro cuadro, y entre los 2 cuadros pues hicimos una rifa y conseguimos los 2 primeros premios, que serían, no sé si serían 400 o 400 y 300. Esa fue la primera edición del concurso. Bueno, pues si vamos por 9 premios y hemos mejorado la cuantía de los premios, y todos los años damos un pasito adelante, fíjate, en cuanto a colaboraciones, porque hay muchísimas empresas que colaboran con nosotros y no dan premios, yo creo que hemos subido este año por lo menos en 10 o 12 empresas, lo cual quiere decir que el concurso tiene muy buena aceptación. Como somos los vecinos de la Plaza de San Antón los que nos movemos, y no hay condicionantes políticos ni hay algo que te haga sospechar que nosotros nos enriquecemos con esto, ni mucho menos. Lo que queremos es que esta actividad no se pierda y que siga adelante. Pues claro, todas las personas que prácticamente le pedimos alguna colaboración, pues nos la dan, ¿no? Con lo cual, pues, estamos contentos con los premios. Es lógico que no podamos crecer mucho más, porque lo que queremos es mantener el concurso a lo largo del tiempo, y no nos merece la pena tener este año 18 premios y el año que viene pues no contar con ninguna empresa o con pocas empresas, ¿no? Claro. Intentamos buscar un equilibrio, que yo creo que es este. Me gustaría a lo mejor que el primer premio fueran 600 euros, llegar a ese escaloncito, subir ese escaloncito, y intentar mantener el concurso así, porque tampoco nosotros podemos conseguir premios de cuantías de miles de euros y tal, porque de momento no tenemos empresas que podamos contar con ellas para esos premios. De todas maneras, estamos hablando de un buen número de empresas, ¿eh? Y la gran mayoría de ellas, hay alguna también de Ubrique, pero la gran mayoría de ellas, bueno, pues se tratan de empresas locales, de Benocal, ¿no? Sí. Este año, bueno, contamos con, si quieres damos un repasito a los premios. Sí, por el supuesto. Premio lo patrocina Quesos Payoyo, que están prácticamente desde el principio. Quizá la primera edición no estuvieron con nosotros, pero ya en la segunda edición yo creo que ya contaban con nosotros y desde el principio ellos querían seguir siendo el primer premio y así lo es, ¿no? Quesos Payoyo, la verdad es que siempre se ha portado muy bien. Este año incluso regalan productos al primer premio, que por eso te digo que aproximadamente serán 600 euros, 500 euros más productos, pues serán prácticamente. El Ayuntamiento de Benocal es el segundo premio, que es algo lógico porque si lo estamos haciendo en Benocal y arrastramos de gente y ese día se le da ambiente al pueblo, pues claro, sin prácticamente lo que ponen es el dinero y nosotros organizamos el concurso, con lo cual es un alivio para el Ayuntamiento, toda la organización, ¿no? Es lógico que colaboren con nosotros el Ayuntamiento de Benocal y lo hace también con agrado. El restaurante Nazarí de Benocal nos ha sorprendido un poco porque el año pasado nos dijo que contara con él, pero no esperaba que pusiera el tercer premio con 450 euros. Sí. Pintura Rafa, que ya sabéis que también colabora en el concurso de pintura de Ubrique, de pintura rápida, y con nosotros también, pues no deja de ser también algo muy lógico porque que su empresa también ronda esos ambientes de pintores y compramos materiales y eso, y claro, de todas maneras hay que agradecérselo, evidentemente. Peluquería Siroque, que el año pasado también estuvo allí, tanto Yunes, que es el del restaurante Nazarí, como Mari, de Peluquería Siroque, cuando vieron el concurso, dice, pero bueno, y esto no me avisas, y esto no... Es decir, que también, si conoces un poquito el concurso, y te gusta el ambiente y tal, pues las empresas pues valoran mucho cómo lo hacemos, y fíjate, estas dos empresas que participan este año con nosotros fueron el año pasado por allí, vieron el ambiente y se ofrecieron personalmente ellos a poner un concurso, a poner un premio. Uh-huh. Amigos del concurso, da el sexto premio, que esto es algo muy bonito, porque son cuatro familias que se unen y dan 50 euros, en fin, dan un dinerito cada una y cada año va a recibir un premio una familia, ¿no? Y eso es, pues, una demostración de que del concurso, pues que le gusta a la gente, le gusta implicarse y bueno, es una forma también de patrocinio, ¿sabes? Pero son cuatro familias. Muy bonita, ¿no? Son como cuatro personas que se unen, ponen todos los años 50 euros o ponen algo más, tendrán que poner, para llegar a los 350 que es este año. Y cada año recibe un cuadro uno de los participantes en esa sociedad, pequeña sociedad, ¿no? Con lo cual tenemos un patrocinador que nos dura 4 años, ¿no? Para mí es fantástico y demuestra un poco cuál es el ambiente del concurso, ¿no? Pero los amigos del concurso son familias de pintores o son simplemente... No. Bueno, hay un familiar, ¿no? Hay un familiar de un pintor, pero que son amante de la pintura, amante del concurso y que ponen, que ponen un dinerito todos los años, que un año por no, a lo mejor 50, 70 euros en... Y resulta que al final pues cada uno tendrá un cuadro al final de los 4 años, ¿no? Del ciclo de 4 años. Entonces pues que es una forma muy entrañable de patrocinio, ¿no? Sí, cosa muy muy bonita. Y después tenemos el séptimo premio, que es el premio Pedro Lobato Hoyos del barrio de San Antón, que eso lo seguimos dando nosotros porque nosotros seguimos conservando después de aquella rifa que hicimos el primer año. Pues nosotros vendimos el cuadro que nos tocó, volvemos a hacer otra rifa, etcétera, etcétera, y seguimos teniendo como un remanente, como todos los años recibimos un cuadro a cambio del premio, si ese cuadro podemos de alguna manera venderlo o rifarlo, lo que sea, pues tenemos de nuevamente otro premio para el año que viene, ¿no? Y por eso seguimos ahí en el remanente de que el barrio de San Tom sigue poniendo un premio en nombre de Pedro Lobato Hoyo, que ya sabemos un poco por qué, ¿no? Porque Pedro murió hace poco y no queremos que se olvide ese gran pintor de Urique. Y el octavo premio es el restaurante Refugio, que es donde más o menos, en la misma plaza de San Antón, este premio lo daba primero en aficionados y ya ha pasado a profesionales, uno de los nuevos patrocinadores de este año, que está dentro de la plaza de San Antón y digamos que también es vecino de la plaza de San Antón e implicado en la organización porque le echamos todos un montón de horas. Y el noveno premio es de una empresa de Jerez, Dislinger, de un amigo nuestro, Salvador, que también evidentemente conoce el concurso, y es que no puede evitarlo, ¿no? Es amante de la pintura, conoce el ambiente que hay aquí en la zona de pintores, conoce a la mayoría de los pintores, tiene obra de Pedro Lobato, de Manolo Morgado, en fin, que hay muchísima afición por la pintura, ¿no? Y comprador de arte. El año pasado compró algunas obritas de Juan Jesús Lobato. Es decir, que es un hombre amante de la pintura y la mujer también defiende a muerte los actos culturales, ¿no? Que evidentemente se está quedando como algo residual, ¿no? Que no hay cosas culturales, sobre todo en Ubrique, yo pienso que es algo, Ubrique es un pueblo rico en cultura, ¿no? Porque si no hay una exposición, hay teatro, si no hay teatro, hay otra actividad cultural, hay baile, hay danza, es decir, que Ubrique es un pueblo rico, pero ellos que conocen un poco la zona, Jerez y toda la zona de la comarca, echan de menos cosas culturales, ¿no? Cosas, actividades como estas que surgen un poco del mismo pueblo, ¿no? Del mismo, y entonces pues no dudan en apoyarnos, ¿no? Entonces llevan ya 2 años apoyándonos, yo no sé si el tercero ya va a ser posible, pero ellos vienen con un, como si fuera un día de fiesta para ellos, ¿no? Vienen y están súper contentos de ver el ambiente que hay en la plaza de San Antón. Y después también colaboran ya con una dotación un poquito menor en aficionados, Repsol Ubrique, que también le pedimos a todo el mundo, ¿sabes? Somos como unas hermanitas de la caridad que van por todos lados. Y en este caso le hemos pedido a la gasolinera de Ubrique un premio de aficionado. Este hombre se ve que también es aficionado a la pintura, no sé si irá a participar, pero probablemente eche un día. Todas las personas que colaboran con nosotros, pues, a fin de cuentas también les gusta la pintura, ¿no? El restaurante Los Alamillos lo lleva haciendo 3 años, por lo menos, colaborando con nosotros con el segundo premio, 120 euros. El Ambiguda del Pino, que aunque no sea del Pino, pero los chavales también, los chavales que han cogido el Ambigú también siguen colaborando con nosotros. La panadería de San Antón, que también es de allí, de la plaza de San Antón, que el año pasado daba un premio de profesionales, pero este año nos da uno de aficionados, para descansar un poquito, para no... Y esta es la primera participación de la Posada del Parral, que también está allí, son unos chavales también que tienen un restaurante muy cerquita de la plaza de San Antón, y que, bueno, van aguantando. El año pasado ya ellos vieron el concurso y vieron un poco que se movía mucha gente y eso, y está colaborando con nosotros. Y evidentemente la librería Lambique, que yo creo que también pasó lo mismo. Vieron el concurso y al año siguiente, pues, la misma Isabel, oye, que nosotros participamos, nosotros el año que viene, y damos los premios de las categorías. Es decir, que ha sido algo voluntario, no buscado, y viendo un poco el ambiente del concurso, ¿sabes? Que a todos ellos, la verdad, que hay que agradecerles el esfuerzo que hacen, porque no es fácil sacar 300, 400, 150, lo que sea, en un mes, y ponérselos a un cuadro. Evidentemente, todos ellos se van a llevar un cuadrito, claro, a su casa, que puede gustar un poquito más, un poquito menos, pero algo reciben a cambio. Exactamente lo que te iba a decir. El patrocinio, bueno, es no es del todo altruista, en el sentido de que se van a llevar una obra de arte a casa, ¿no? De una categoría, claro, o de, claro, otra, pero se la van a llevar. Hay mucha gente que casi no, vamos, ya te digo, que hay gente que casi le da igual el cuadro que le den, ¿no? Porque lo hacen con el espíritu de colaborar con la actividad y que no se pierda, y por el bien de la pintura, y eso es algo muy bonito y muy lindo, ¿sabes? También nosotros, yo creo que transmitimos el barrio, transmitimos un poco eso, ¿no? El hecho de echarle tantas horas, y porque no deja de ser un pequeño lío todo, pero a base de echarle horas y estar un poquito encima del concurso que llevamos desde, yo qué sé, desde principios de verano ya moviéndonos y haciendo visitas, y pues lo hacemos un poco por eso, porque no se pierda el concurso, porque fundamentalmente el origen de esto es eso, que en Belaucar se hacía un concurso de pintura rápida, pero siempre había, se lo organizaba el ayuntamiento, pero los políticos unas veces cambiaban, otras veces venían, otras veces se quitaba, otras veces se... Y entonces el concurso estaba que unas veces era y otras veces no era. Y sabes que los concursos de pintura rápida, si mantienes un poquito la fecha y eso, los mismos pintores se van adaptando, se van recordando, pues mira, en septiembre es el de bodegones, ¿no? Y entonces, si unas veces sí, otras veces no, otras veces, pues entonces que no, los pintores tiran para otros concursos que sean más fijos. Y en este caso yo creo que nos vamos siendo un poquito de referencia dentro del mundo de la pintura, y los pintores, de al menos de la comarca y de la provincia, yo creo que vienen, y algunos incluso de Andalucía, esperemos que lleguen este año de más lejos. Eso sería para el ámbito de profesionales, pero el concurso de pintura de bodegones de Belaucar tiene la particularidad de que no solo se centra en el ámbito profesional, ¿no? En intentar conseguir premios importantes para captar además pintores importantes que lleguen a la localidad, sino que además deja ahí esa otra vía abierta para la participación de aficionados y de niños, que eso es uno de los elementos más interesantes. Sí, eso es, fíjate, aquí en el concurso de pintura rápida de Ubrique yo vi a algunos críos participando. No hay premios para ellos, ellos se ponen allí como si fueran profesionales, ¿no? Pero a mí me da un poco de... Yo sé que a lo mejor en el concurso de Ubrique, con tantísima obra y con tantísima... Parece que no tienen cabida los aficionados, y por lo menos este año que ha sido... Y espectacular la participación, 116 creo que hubo este año participando. Pues claro, hacer otro concurso aparte de aficionados, donde pueda haber 30, donde pueda haber 20, o donde, pues parece que como que se desborda un poco, ¿no? Pero en nuestro caso, que quizás no lleguemos a tanta alta participación, y le hacemos el hueco a los aficionados pensando en toda la gente que está haciendo talleres con, en Ubrique, ¿no? Que hay muchos, que han dejado de participar en los concursos de pintura rápida porque no ven posibilidades de ganarle a los profesionales algún premio, pues yo creo que es su liga, ¿no? Es su concurso, ¿no? Y siempre recibimos en torno a 20 personas que vienen a hacer los aficionados, ¿no? Entran en la categoría de aficionados. Y de crío, pues yo qué sé, pueden ser 30 o 40 críos pintando allí en la misma plazoleta. Los críos, cuando ven a tanta gente pintando, les gusta hacer algo, ¿sabes? Es que eso sale solo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que el ambiente que se crea de críos pintando, aficionados, los profesionales por otro lado, los aficionados que ven cómo hacen los profesionales, es como un aprendizaje que existe entre todos, ¿no? Entonces, yo creo que el ambientazo es que veas tú a los críos que lleguen con su caballete, su babi, y se pongan allí como si fueran profesionales, pues eso tiene su encanto, ¿eh? Eso tiene... Y yo creo que este año va a haber bastante participación, porque van allí, echan el día, la familia, los críos pintan, después la entrega de premios es súper... Intentamos hacer una entrega de premios para los chiquillos, y eso es lo más razonable posible. Todo el mundo se lleva su regalito. Y bueno, el primer premio se lleva otro regalito un poquito mejor. Pero no intentamos hacer... Entonces pasa todo el mundo por un aplauso allí. Pues se van los chiquillos súper contentos y recuerdan el concurso y vuelven al año siguiente. O sea que la verdad es que yo creo que el ambiente que se crea entre las tres categorías, yo creo que es bastante, bastante agradable y acertado. Esto proviene, y hay que darle el mérito al que lo tiene, al Ayuntamiento de Belaucar, que organizaba el concurso en épocas anteriores y organizaba en función de esas categorías, ¿sabes? Y nosotros eso lo hemos conservado. La verdad es que a mí me gusta ver la participación de todas las categorías. Es importante, por un lado, el ámbito de promover también la participación en niños, ¿no? Que se quedan un poco al margen, pero también esa parte de aficionados que tú decías, ¿no? Aquí en Ubrique hay muchos alumnos de cursos de pintura, de pintores profesionales o no, ¿no? Pero sí que hay muchos alumnos y que, bueno, pues a lo mejor le gustaría tener cabida en ese tipo de concursos, y es lo que tú dices. El de Ubrique se ha convertido ya en un... ha alcanzado ya un nivel que es complicado, eso, ¿no? Eso es, que yo recuerdo que las primeras ediciones de pintura rápida de Ubrique, pues iban los aficionados y participaban, pero ya no ven posibilidades, vamos, yo ni veo yo posibilidades, yo participo y yo sé que es muy complicado, porque es que viene gente desde, no sé, desde media España para abajo viene todo lo bueno, ¿no? Y es que es muy complicado, una persona que esté pintando todos los fines de semana, haciendo prácticamente, si no el mismo cuadro, un estilo muy parecido, que se va perfeccionando, que lo va depurando, no sé qué, pues cuando pasa un año es que el tío pinta mejor todavía, es decir, es que pasa un año, lo ve, digo, pinta bien, y pues al año que viene, pues lo ve, y digo, que está pintando mejor, es decir, que y tú atascado, porque como hace un par de cuadros de pintura rápida al año, pues tú no le echas... Entonces, pues claro, evidentemente un aficionado que está ahí luchando por el dibujo, por no sé qué, ya no es ni, sino por empezar cuadro y medio acabarlo, entonces pues claro, se ve desbordado y no se siente a gusto. Pero en esta categoría, la verdad es que el nivel es muy parecido, es difícil el fallo del jurado, hay que ir buscando, y entonces hay una igualdad, ¿no? En el concurso, ¿no? Porque está todo el mundo más o menos en las mismas condiciones, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahí encuentran su terreno, ya te digo, su liga, ¿no? Ahí es donde tienen que un poco luchar y tienen la esperanza siempre de poder ganar algún premio. Además son 5 este año, o sea que si se presentan 20 o se presentan 25, pues uno de cada 4 se va a llevar un premio, o sea que muy bien. Vamos a hablar precisamente de eso, de la participación. ¿Qué esperáis según las cifras del año pasado? Hombre, pues esperamos que superemos más de 40 profesionales, que estemos en torno a 50 aproximadamente, y de aficionados yo calculo que unos 25 habrá, y de niños pues yo creo que entre todos superaremos los 100. Niños pues la de 25 seguro, vamos, participando en las distintas categorías, ¿no? Entonces yo creo que vamos a superar la centena de participantes. Claro que no con la calidad de Ubrique, pero a ver si nos acercamos por lo menos el número, a ver si nos acercamos a la misma cantidad de participación que Ubrique. Bueno, pues es lo que se espera. Sí que, bueno, la inscripción se lleva a cabo, pues obviamente, hace un concurso de pintura rápida, ¿no? El mismo día del concurso, el sábado 23 de septiembre, a partir de las 9 pueden inscribirse. Y aquí sí que tenemos que hacer referencia a ponernos un poco serios y casi que enfadarnos también, ¿no? Si cabe un poco. Es que no es agradable hablar de esto, pero bueno, para que veáis un poco no problemas, sino de obstáculos que hay que ir superando para organizar cualquier actividad, ¿no? Bueno, yo ayer me enteré, ¿no? Me lo comunicó Radio Ubrique, me llamó, dice, oye, ¿seguimos con el concurso adelante? Sí, hombre, claro que seguimos. Que hay una prueba, un triatlón en la Sierra de Cádiz, autorizado por su dirección de gobierno, delegación de gobierno de Cádiz, que no han contado quizá con los ayuntamientos para dar este permiso, y van a cortar la carretera. Yo he preguntado a la Guardia Civil hoy y dice que a las 9:30 por ahí estarán ellos situados ya en la carretera. No sé si exactamente van a cortar a las 9:30 o cortarán a las 10, pero ya que estamos en Radio Ubrique y estamos dando información, lo que me gustaría es que al menos los participantes, los que quieran pintar, si pueden estar antes de las 9:30, pues sería muchísimo mejor. Porque es que si no, como corten la carretera, vamos a imaginar que la abren 2 o 3 horas más tarde, y cuando llegues allí, pues serán las 2 de la mañana, o la 1, o yo qué sé, y ya se te está pasando. De todas maneras, si vemos que llega gente tarde, como la organización siempre tiene, de alguna manera, la posibilidad de manejar un poco las bases del concurso, pues a lo mejor incluso podríamos dar un poquito más de tiempo para la entrega. Si vemos que hay muchas personas que no han podido llegar porque hayan cortado la carretera, cosa que de verdad estas cosas yo no las entiendo. Yo el corte de carretera ya de rallies y de pruebas, yo es que no lo entiendo, porque es que dejan la sierra incomunicada, hay negocios, ya nosotros no ganamos dinero en esto, porque en esto no, nosotros no lo hacemos por, lo hacemos por amor a la pintura, no lo hacemos por amor a nada más. Entonces, a nosotros, hombre, lo que nos gustaría es que hubiera buena participación, que la gente estuviera contenta, que no hubiera tenido que esperar 3 o 4 horas en la carretera ahí para que le dieran paso, porque cuando llega un pintor, que ya ha pasado ya otros años, llega un pintor que ha dado la vuelta por Benamahoma, por Benazalema, que viene de Sevilla, de no sé qué, que se pasa 3 horas en el coche, hombre, pues el pintor ya llega hasta con poca cara de pintar, ¿no? Y viene un poco enfadado. Entonces, yo, desde Radio Brícola, pues me gustaría que si me escucha algún político, que a lo mejor son nosotros, vamos a hacer un escrito de todas maneras y vamos a intentar protestar y de alguna manera que piensen que hay personas que salen perjudicados en estos cortes de carretera. Entonces, bueno, yo no me quiero defender mucho en esto, porque no va a lucir, pero por lo menos dar el aviso a los políticos, a los responsables, que oye, que cuando se corte la carretera es que está, por otro lado, todos los negocios de la sierra se ven afectados. Es que yo no entiendo cómo puede ser una prueba ahí que, bueno, que a lo mejor genera riqueza, a lo mejor hay personas que duermen por aquí en la sierra y alquilan y comen y tal, no te puedo decir qué trascendencia tiene la prueba, pero sinceramente no se le ve lógica a que hay un rally, corta la carretera, hay, fíjate, el rally en plena feria de Ubrique, de sábados de feria, cortando la carretera. ¿Tiene sentido eso? Es que no tiene sentido. ¿Cuántos negocios hay abiertos en la feria de Ubrique para que entre un turista a tomarse una cerveza? Un montón. Todo el mundo está arriesgando un poco ahí el dinero. Y ahora un rally corta la carretera. Yo sinceramente no le veo lógica a eso. En fin, por no extendernos mucho, bueno, y por no crear más polémica por la parte, esto, ¿no? Sí, la que verdad por favor, que los pintores estén prontitos allí, si pueden estar antes de las 9:30. Nosotros vamos a mandar un mensaje, un correo electrónico a todos los pintores que han participado otros años para que un poco se corra la voz y estén preparados y no se vean un poco obstaculizados por el corte de carretera. Ocasional. A las nueve o antes de las 9:00 se pueden sellar los cuadros y están los pintores ya participando. Y después yo entiendo que la gente que quiera subir a ver el concurso, que hay muchas personas que van a subir a echar el rato a mediodía, a tomarse una cervecita allí, a ver un poco el ambiente, incluso a ver la entrega de premios, pues ya yo creo que podrán subir un poquito más tarde. A lo mejor hay un vacío ahí de 10 a 12 o 1 que parece que no van a abrir la carretera, porque hasta que no pase el último, pues no abren la carretera. Entonces, a ver si el último es rapidito y a ver si nos vamos a tener que ir a animarlo. Venga, venga. Dale un empujón. Y abre la carretera y por lo menos llega la gente. Los visitantes normales pues llegan a una hora razonable. Sí, que la verdad es que lo que te has dicho, vamos, totalmente cierto, ¿no? Tiene sus pros y tiene sus contras, obviamente. Pero sí que la semana pasada el Rally Sierra de Cádiz cortó la carretera el sábado, la carretera de Benocajo-Ubrique, durante una serie de horas por la tarde. Y este fin de semana, el sábado siguiente, tenemos otro corte de la carretera, en este caso por la Trialón Titán Sierra de Cádiz, no solo corta Benocajo-Ubrique, sino que también a nosotros nos corta Ubrique el Bosque. O sea que prácticamente, de Ubrique no se va a poder salir de 10:30, 10:30, 12:30, no, ni se sale ni se entra, ¿no? En ese hueco horario, como no vayamos para corte, por este lado, por aquí no podemos salir. Por eso es que es para pensarlo. Yo no sé si hay, ya te digo, a lo mejor tiene que ser un tema más político, ¿no? Porque esos niveles son más políticos, claro. A lo mejor los alcaldes tendrán que hacer su protesta y habrá, y poco a poco se vaya un poco buscando sentido a esto, porque una prueba, a lo mejor un triatlón, pues se le puede buscar un circuito un poquito más cortito, que a lo mejor corte alguna carretera, pero que no sea tan el corte desde Sahara hasta dando toda la vuelta por la sierra hasta llegar a, no sé si termina en Benamahoma, una cosa, la vuelta total a la sierra. Pues que eso, es que yo conozco gente que me llama y dice, oye, voy para la sierra. ¿Hay rally? Sí, no voy. Es decir, directamente. Claro, es que complicado. Porque para estar pendiente, que ahí, cortar la carretera, 2 horas, el tío ahí enfadado, llega para arriba, que no, que es que hay muchísima gente que me pregunta, oye, ¿hay rally o hay corte? No, sí, pues entonces no voy, me espero para el siguiente. Es decir, que inmediatamente la gente también coge para otro lado, ¿no? Entonces, eso hay que pensarlo y como yo fíjate, a la hora de organizar y ponerle fecha al concurso, preguntamos al Rally Sierra de Cádiz cuándo iba a hacer el rally. Pero no contasteis con el triatlón este. Sí, sí, claro, pusimos al fin de semana siguiente el rally, ponemos nuestro concurso, ¿vale? Y ahora resulta que en esta semana también tenemos el triatlón. Pues entonces que no sabemos ya ni cómo colocar la fecha. Si lo dejamos pasar para octubre, pues realmente también, ya los veranos se están alargando tanto que da casi igual. Hmm. Pero normalmente en esta fecha ya sabes que te puede caer también un agua encima. Entonces, claro. No queremos moverlo mucho, desplazarlo mucho a octubre, pero bueno, que sí. Si acaso el año que viene está la triatlón otra vez, pues habrá que pensar en moverlo. O pensar a decirle a la triatlón que a ver si puede organizarlo en un circuito, aunque tenga que darle dos vueltas al circuito, pero que no coja toda la carretera, es que eso es, realmente hace daño, ¿eh? En la sierra, sí. Y ya cada vez se escuchan voces como más, un poquito más tensas, ¿no? Un poquito sí, más molestas, los negocios, sí. Mira, allí hablaba yo con una persona que tiene negocio y me decía, dice, mira, los negocios son de fin de semana, entre semana tenemos muy pocos ingresos. Sí. ¿Cuántos fines de semana tiene, cuántos días al mes tienen? Son 8 días al mes, ¿no? Pues si me quitan uno, ya tengo 7. Es que es un porcentaje muy importante de los ingresos del mes, ¿sabes? Que puede ser a lo mejor lo que le puede estar dando ganancia, ¿sabes? Un día más, un día menos. Entonces son temas serios que, bueno, nosotros vamos a hacer, para terminar un poco con la polémica, nosotros vamos a hacer un poco un escrito, ¿no? Porque no van a cambiar la triatlón en 2 días, ni mucho menos, pero al menos para que el subdelegado del gobierno sepa que hay personas que salen perjudicadas y que las cosas no se hacen así, de buenas a primeras se corta la carretera y ya está. Que a lo mejor lleva la prueba pedida, solicitada durante mucho tiempo, pero por lo menos podrían preguntarle a los ayuntamientos, ¿no? Si tienen alguna actividad que le está perjudicando, porque el ayuntamiento de Venoca sabe desde hace tiempo esta actividad, entonces, en fin, a ver si no nos pisamos las actividades unos a otros, porque yo entiendo también que tendrá su lío el triatlón y tendrá muchas horas, pero también nosotros tenemos muchas horas y muchos líos, pero no perjudicamos a nadie en principio, ¿no? Claro. Todo el mundo puede ir para donde quiera, pero ellos sí, ellos tienen un perjuicio y tendrían que tener en cuenta que hay otras actividades. Yo no sé si en Ubrique habrá alguna actividad, pero bueno, si en Ubrique cortan la carretera también, pues nada más que para el comercio ya te está perjudicando, porque si entran dos autobuses con personas para dar una vuelta por Ubrique para hacer gastos, pues a lo mejor los autobuses tiran para otro lado, yo qué sé, claro, no lo sé. Pues se quedan en el bosque que está al lado. La cosa es que, al margen de la importancia o el interés que pueda tener este tipo de pruebas que se desarrollan y que provocan cortes en la carretera, lo cierto es que hay cierto clamor social ya un poco de malestar, ¿no? En contra de que, bueno, pues se corte la carretera con esa frecuencia y sobre todo durante este tanto tiempo, ¿no? Y en una actividad además que prácticamente es una actividad que pasa por aquí pero no se queda aquí, que no es como, por ejemplo, como otras actividades que llegan organizadas aquí desde el pueblo, que sí, que nos cortan la carretera, pero es que es algo que se queda aquí en el pueblo. Pero en este caso no lo es, entonces como provoca más malestar, ¿no? Quizás por eso también. Pero bueno. Claro. Sí que, también los mismos guardias civiles que estaba hablando yo esta mañana con ellos, pues están también en ese plan, es decir, es que nosotros tenemos también que, después, las protestas, ¿a quién van? Tú cortas la carretera, pones a dos guardias civiles, pues a los dos guardias civiles no veas tú cómo los pones, ¿no? Que la gente, oye, que esto es injusto, oye, que podían avisar, oye, que esto no sé qué. Es decir, que ellos mismos están incluso en contra de toda esta, de todos estos cortes, porque es que al final son ellos los que luchan con las personas para de alguna manera que cortar la carretera, pero como viene dictado desde arriba del subdelegado de gobierno, ya está todo el mundo a favor, ya hay que ponerse, y entonces pues claro, hasta los mismos guardias civiles ven que no deja de ser un lío tras otro, es decir, porque es que se unen los dos cortes, ¿sabes? Vamos a ver cómo escapan también las personas de seguridad que están, porque es que ya son dos cortes lo que se les está uniendo en dos fines de semana, vamos. Claro. Bueno, yo por aclarar, sobre todo porque vamos a aprovechar también un poco para informar a aquellas personas que nos están escuchando en este momento, sí que destacar que está previsto el paso de los triatletas por el término municipal de Ubrique por la gasolinera situada a la salida en dirección a El Bosque entre las 10:15 de la mañana aproximadamente del primer participante hasta las 12:15 de la mañana aproximadamente, que pasará el último de los deportistas. Según la nota de prensa... Exactamente, es más lento. Según la nota de prensa que nos envía el club de que organiza, el club organizador de la prueba, dice que durante este tiempo permanecerá cortada al tráfico tanto la A2302, la carretera de Villalongo del Rosario y Benocaz, como la A373 entre El Bosque y Ubrique. Y la organización agradece el esfuerzo y la comprensión que el día 23 hacen los usuarios de las vías utilizando rutas alternativas o alterando sus horarios de desplazamiento en caso de no existir esa opción, que es lo que nos ocurre a nosotros. En fin, claro, eso es lo que dicen. Que cambiando nos da las gracias por perjudicarnos, por estar un poco molesto, ¿no? Pero sí, en definitiva te estás jodiendo, te estás perjudicando, ¿no? Es que es una cosa que no tiene sentido. Es que tienen que buscarle, yo entiendo que vamos a ver, el entorno es maravilloso, ¿eh? Pasar por la manga por ahí con bicicleta, no sé qué, por esa zona, por toda la carretera de Menorca para abajo, pues tiene que ser maravilloso, ¿no? Entonces, vamos, que no lo dudo. Pero yo creo que puede haber alguna zona también igualmente bonita, que a lo mejor, yo que sé, cogiendo el Puerto de las Palomas o la Ribera, o darle dos vueltas a esa zona, o pues yo que sé, pues a lo mejor no, se perjudican 20 vecinos, pero no son miles de vecinos, ¿no? Entonces, yo creo que deberían de pensarlo un poquito, porque si no, yo creo que para otro año estamos mandando escritos a donde sea. Claro. Bueno, lo que nos interesa a nosotros por el concurso de bodegones de Benocá, sí que decir que el sellado de las obras está desde antes de las 9 ya para evitar esta situación. Nosotros vamos hasta allí, si puede ser a partir de las 8, para intentar de alguna manera que los pintores paliar el lío este del triatlón y estén allí temprano, y si pueden empezar antes, pues nosotros intentaremos estar antes allí para sellar. Y José Antonio, si por ejemplo alguien le pilla un poco tarde y resulta que llega a la 1 y bueno, pues quiere pintar su obra, aún así pues, dice que le da tiempo, ¿se le puede sellar o no? Sí, ¿sí, se no? puede sellar, ¿eh? Yo vale. No sé si ponemos ahí hasta las 3, dice, a ver, espérate, ¿qué? De 9 a 2 es el sellado de obra. A 2, efectivamente. Sí, de 9 a 2 ponemos, ¿sabes? Que hasta las 2 podemos sellar. Y si yo veo que hay, ya te digo, si veo que hay 10 pintores que llegan tarde, 10 o 2 o 3 o lo que sea, y se le puede dar un pequeño tiempo más, por si acaso sale perjudicado con el triatlón, pues yo creo que podríamos también modificar un poco las bases, porque para eso pone la organización, se reserva el derecho de tomar decisiones y tal, ¿no? Entonces lo tendremos en cuenta. Si vemos que hay personas que llegan tarde, perjudicadas por el corte de carretera, pues intentaremos darle una solución ahí en el concurso. Claro, porque las obras tienen que entregarse hasta las 5, ¿no? Se elaboran desde las 9 hasta las 5, pero si en el caso de que llegue tarde, pues igual a prolongar un poco más la entrega de obras, ¿no? En el tiempo. A esperar a que el pinto termine. Eso. Y entonces empieza el fallo. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, tenga en cuenta entonces que a partir de las 5, un poquito más en todo caso, si es necesario, llegará lo que sería, bueno, pues ya la entrega de premio, que sería en concreto ya a partir de las 7, ¿no? Porque el fallo, el jurado tiene que deliberar, sí, y tiene que ver las obras. A las 5 debe de estar ya la exposición montada en la Plaza de San Antón, que no, últimamente casi nos falta plaza. Y ya empieza el jurado y delibera un poco lo que es. José Antonio Martel, parece que hemos perdido. Aquí te estás por ahí, ¿verdad? Sigo por ahí, muy bien. Bueno, estábamos hablando de la parte ya del fallo del jurado y yo te quería preguntar por eso, ¿no? Por el jurado. ¿Ya se tiene decidido? Sí. Claro, ya está preparado. Es que eso para el último día quizás sea el punto más delicado y más importante, ¿sabes? Por otro lado, buscar jurado resulta complicado, ¿eh? Al menos, fíjate, todos los años tienen que ser 3 personas, si pueden ser distintas, ¿no? Entonces, se mueve uno haciendo compromiso, el compromiso es para meter a la persona en un lío, ¿eh? Porque yo he estado de jurado y sé cómo se hace un fallo y no deja de ser un lío, ¿eh? Porque que si este es más bonito, será este, o me gusta este por la textura, o este el color, o este la luz que tiene, y empiezas ahí a dudar, y no es tan fácil, ¿eh? Después parece que todo el mundo se puede reservar el derecho de criticar un poco, ¿no? Y de decir, oye, no, pues a mí me gusta más este, o a mí me gusta más otro. Pues hay que verse dentro de un jurado, y la verdad es que yo reivindico un poco eso, ¿no? De intentar de alguna manera, pues mira, han dicho esos cuadros, y podían haber sido otros también, ¿eh? Porque si viene otro jurado, claro, da otros premios distintos, ¿sabes? Uh-huh. Puede, eso ocurre siempre. Entonces, se busca con toda la mejor intención del mundo, y ya están avisados, y esperemos que salgan lo más a gusto posible todos los pintores, que eso es lo que me gustaría que pasara, pero bueno, algunas veces no sucede, así que claro. De todas maneras, este concurso siempre intentamos transmitir que aunque haya la rivalidad de los premios, y que yo, todo el mundo se quiere llevar un premio y me gusta pintar mejor que tú y tal, la gente se relaje un poquito, porque lo mejor es disfrutar del día, ¿sabes? Un poco lo que, y hay muchas cosas pensadas en el concurso para que se disfrute de ese día. Y si además te llevas un premio magnífico, y si oye, no has tenido la suerte de llevarte un premio, pues a ver si lo puedes vender, y si ninguna de las dos cosas pasa, pues que al menos recuerdes el día lo mejor posible, ¿no? Es un poco lo que se pretende comunicar con este concurso. Claro. Por eso no hay grandes premios tampoco, ¿no? Porque no queremos tampoco que, porque si buscas un día un patrocinador que te da 1.000 euros, o sea, pueden venir, pues los máquinas estos que vienen aquí a Ubrique, los castilleros, los Jaime Jurado, los no sé qué, pues a lo mejor se acercan por el concurso. Pero ya ahí están mirando en la cara de los pintores, están viendo ya el machete ahí, este me lo llevo yo, este no sé qué, ¿sabes? Ya hay como un primera división, ya ahí estamos hablando de... Y nosotros yo creo que tenemos un concurso un poquito más relajado, un poquito que la gente viene a disfrutar, ya nos empieza a conocer, vienen por el ambiente, ¿eh? Y vamos, yo creo que este año, este fin de semana, también coincide otro concurso de pintura rápida, creo que en el puerto de Santa María, que lo organiza el ayuntamiento, y da dos premios, de 500 o de 300, se lo han dicho al ayuntamiento, incluso pintores del puerto de Santa María le han dicho, oye, que estás pisando la fecha del concurso de Verocá, y bueno, ella, la concejala de cultura, yo que sé, ha seguido para adelante, no, que tiene que ser este fin de semana, no sé qué, y se van, creo que se van a venir los pintores del puerto de Santa María aquí, o sea que ya es el colmo. No, porque recuerdan el concurso tan agradable, tan, le echamos tanto entusiasmo entre todos los vecinos, que claro, si vas a echar un día a gusto, pues casi prefieres echarlo aquí, ¿sabes? Que en el puerto, que es un concurso que se hace, que no se hace, que los premios alguien los cobra, que en fin, una cosa que eso, así es como lo puede ir un concurso, ¿no? Que no se dediquen a él y que intenten mejorarlo todos los años. Claro, y además que eso se nota, ¿no? Si un concurso de estas características eso, lo organiza un pintor, claro, se nota la diferencia, ¿no? Porque sabéis lo que quieren los participantes, los pintores, y bueno, pues se intenta ofrecer todas esas comodidades, ¿no? En relación a fecha, a calendario, a estabilidad, en fin, todas esas características que vosotros sabéis que son importantes para que un pintor acuda a esta serie de citas. Bueno, vamos a hablar... A la amiga, que también es... Eso es importante en el concurso. Ya sabéis que a mediodía el barrio pues invita a unas migas que hacemos, y bueno, el Pedro Lobatoyo, nuestro pintor de Ubrique fallecido, decía que subía a comer migas, que no subía a participar, que yo con las migas ya tengo bastante, pues ese es un poco el espíritu del concurso, ¿no? De echar un ratito y comerse unas migas y ver a otros pintores cómo hacen el trabajo como tal, y después si te llevas un premio, pues muchísimo mejor. Las migas que son para los pintores, pero también para todo el que vaya, ¿no? También intentamos que las prueben todos los que vayan por allí, todos los visitantes. Sí. Hacemos 3 peroles, yo no sé si este año van a hacer 4 peroles, o sea que yo no sé ni cuántas raciones de migas ya damos a todos los visitantes, primero a los pintores. Hay una cosa que no aparece en las bases, que también se va a unir al concurso, que quería darle yo un toque. Todos los años voy pensando como unas actividad, de meter una actividad, sabes que hacemos también una exposición dentro del concurso, porque los pintores pueden traer un cuadro y lo vamos colgando a medida que van llegando los pintores y sellan, además traen el cuadro y se lo vamos colgando en la plaza y sirve un poco de decoración para tener obra ya realizada por los pintores y bueno, está ahí de cara a la venta por si sale algún comprador, ¿no? Eso es una actividad paralela al concurso y otra actividad que tenemos paralela al concurso este año y es una novedad, es que una asociación de sketchers son dibujantes que van plasmando rápidamente en sus cuadernos con lápiz, con rotulador y tal, son grupos que se van organizando, van haciendo quedadas y unas veces son la Catedral de Jerez, otras veces se van a una bodega y van haciendo apuntes sobre la marcha sin ánimo de premios, ni de concursos, ni de nada, simplemente por el placer de echar un día de dibujo y de apuntes, ¿no? Entonces, también se va a hacer una quedada de sketcher allí en Belaocá, gracias a Manolo Morgado, que es un pintor que tiene también por aquí mucha relación y lo conoce mucha gente, ha sido profesor y ha hecho exposiciones y ha participado en muchos concursos de pintura aquí en Ubrique y en Belaocá. Y ha hecho una quedada de sketcher también y probablemente estén los pintores pintando bodegones, pero haya personas que estén dibujando a los pintores dentro de la misma plaza, ¿no? Uh-huh. No sé cuánta gente va a venir, porque hace un par de días que no hablo con él, pero vamos a imaginar que sean 10 o 12 o 15 o 20, porque los sketchers la verdad es que muchas veces van casi en masa. Y bueno, eso le va a dar también otro toque adicional al concurso, porque va a haber gente que las vaya a ver con los cuadernillos por allí dibujando a los mismos pintores que están pintando los bodegones. Estoy mirando y por aquí. Vamos a aportar algo nuevo, ¿no?, en el concurso, a la ver si nos sale. Que resulta interesante, ¿no? Porque esto es un poco sí, así sí, como sí. Que el cazador cazado, ¿no? Eso es. Es que lo que pasa es que es muy bonito en la plaza ya la idea que planteamos de los bodegones, que era intentar concentrar a los pintores en la plaza. No era una idea que... Sino es que si haces pintura rápida en Belaocá, la gente una se va al Calvario, otra se va a Pajaruco, otra se queda por debajo de Belaocá, otra para ver los pintores, se desperdigan y ve cinco o seis pintores. Entonces la idea de hacer el concurso de bodegones era que se concentraran y el visitante que viniera a ver el concurso pudiera verlos todos en la misma plaza. Era un poco la idea y de hecho es lo que perseguimos. Pero claro, esa amalgama de cacharros, de bodegones, de pintores, todo junto, hace que también sea muy atractivo para hacer fotografía, por ejemplo, porque lo mismo pillas un niño en primer plano y están los cacharros por detrás y hay un profesional detrás. Es decir, que la imagen del concurso, que algunos nos han regalado, ¿no? Esto parece la plaza de los pintores de París, ya sería demasiado, ¿no? El hecho de que nos pareciéramos a eso, ¿no? En cinco ediciones. Pero poco a poco, si vamos luchando un poco en ese sentido, sí se puede crear un poco ese ambiente que solo hay pintores, niños, grandes, otros pintores pintando a los pintores, ¿no? Es una cosa que, a ver cómo nos sale este año. Muy interesante, vamos a encontrar. Digamos que es como una fiesta de la pintura, ¿no? Es algo así como que es lo que vamos persiguiendo. Sí, esto en imágenes se refleja muy bien, por ejemplo, en las fotografías que publica ubrique.org, la página de pintores de Ubrique, que lleva Manolo Ramírez, y aquí sé que encontramos, por ejemplo, algunas imágenes de ediciones pasadas del concurso de bodegones de Belaocá y se pueden ver precisamente, bueno, pues esa escena que tú nos estás describiendo, ¿no? Correcto, la plaza del San Antón, Manolo es una persona que hay que darle las gracias desde Radio Ubrique y siempre se las he dado porque es que hace una labor interesantísima, ¿no? Que pierde el día entero, que algunas veces le gusta la actividad, otras veces a lo mejor no le viene tan bien porque tiene que hacer cosas también él, y va por allí, echa el día, hace fotos, hace vídeos, y después nos queda un magnífico recuerdo del concurso. Yo hace unos días estuve viendo cosillas de concursos anteriores y la verdad es que tiene todos los cuadros que han participado, todos los premios, es una información que se queda ahí, que, que sirve como noticia de la actualidad, pero te sirve también para recordar un poco cómo se hicieron las anteriores, ¿no? Entonces, ahí sí se puede ver algunas escenas maravillosas de esa amalgama de pintores y de cacharros, una mezcla ahí. Es algo bonito de ver. Un trabajo de documentación muy importante, desde luego, el que podemos encontrar a través de su web. ¿Vais a habilitar vosotros, como tú decías, eso que ha llamado cacharro, que son, bueno, pues las escenas las escenas que inspiran el bodegón, pero los propios pintores que participen pueden traer sus propios cacharros, ¿no? Sí, en principio, en las primeras ediciones sacamos todos los cacharros que teníamos allí a la plazoleta. Pero ya nos faltaban cacharros, uno que no le gustaba a uno, otro que quería flores, ya iba yo por flores. Es decir, que era un poco complejo el que los pintores, y después se nos ocurrió que era mucho más cómodo, pues que los pintores trajeran ya de su casa un par de cacharros, que ellos hubieran hecho algún tanteo, algún boceto, alguna cosa. Pues claro, muchísimo mejor. El pintor puede hacer un boceto en su casa, puede hacer un planteamiento del cuadro, y después ya cuando empieza allí, pues ya tiene un poco una idea de lo que vaya a hacer. No que antes, las primeras ediciones iban un poco a ciegas, no sabía lo que iba a pintar. Iba un poco, entonces resultaba un poquito difícil eso, ¿no? Todos los pintores quieren ir al concurso y tener ya una idea de lo que más o menos van a hacer, ¿no? Entonces, pues nos facilitó un poquito el trabajo de sacar cacharros a la calle. Aunque lo seguimos sacando, porque siempre viene algún pintor, porque con cualquier cosa se apaña el tío, ¿sabes? Entonces, pues coge el primero que le coge allí y es capaz hasta de ganar el primer premio, ¿sabes? Que los que precisamente no tienen la idea muy clara, pues son los más buenos y son los que cogen allí de momento y sacan un cuadro de la nada, hacen un cuadro de la nada. Entonces, pues verdaderamente nos ha facilitado mucho la tarea, los pintores están ya en su bodegón y tal, y nosotros estamos allí un poco de apoyo, ¿no? De sacar algunos más, pues para los, a lo mejor para los críos, para que no tengan que llevar los críos los cacharros, o para los aficionados, o lo que sea, en fin, ¿no? De momento entramos allí en una casa y sacamos algún cacharro para que tenga todo el mundo bodegones, ¿no? Algo que le inspire, ¿no? Además, porque no tiene por qué ser plasmar, ¿no? Ese objeto que ofrecéis o que ellos traen, sino simplemente, bueno, pues un elemento que le inspira a la hora de realizar ese trabajo, realizar esa obra, que a veces, bueno, pues no tiene ni mucho que ver, ¿no? Con lo que se pueda estar viendo, que todo depende de la obra del artista. Sí, porque van un poco transformando un poco lo que ven, ¿no? Y van interpretando y van haciendo algo distinto, ¿no? Y bueno, la verdad es que luego, una vez que el cuadro está hecho, no sueles comparar el cuadro con la realidad, ¿no? Tú estás mirando el cuadro, el resultado final, y te gusta más o te gusta menos, pero tú no... ¿Dónde está el cacharro? Me lo voy a ver si es exactamente el mismo. O a lo menos sale más largo, a lo menos sale más delgado, sale más... Pero en principio no... Tú te quedas con la imagen final del cuadro, ¿sabes? Y precisamente los concursos de pintura rápida, que parece que el que más interprete un poco, el que se salga un poquito más del modelo realista, digamos, de la imagen realista del bodegón, parece que tiene como más atractivo, ¿no?, para el jurado, ¿no? Entonces, la interpretación parece que está bien vista por los jurados. Decíamos antes que esto era todo muy subjetivo, ¿no?, el tema de la valoración de las obras de arte y demás, pero ¿suele coincidir el fallo del jurado con el reconocimiento del público, el allí congregado? Eso es muy complicado, es difícil de... Mira, también un año en el Ayuntamiento de Menorca, que también estaba yo organizando el concurso, pensé en el público para dar un... El público daba el premio del público. Y el premio era una cuantía económica, eran 100 euros o algo así, pero no se quedaban con el cuadro. Dentro de lo que era... El Ayuntamiento ponía los 100 euros o algo así, y el público era el que votaba, ¿no? Y el público siempre, el público se vende, ¿sabes? El público es muy falsillo en un momento para dar premio, ¿sabes? Y entonces, de momento conocía a un pintor y salían los 10 o 12 familiares y votaban al pintor, ¿sabes? Votaban al pintor que no sé qué. Y después había otro grupo por allí que venía de la universidad y no sé qué, y había 6 o 7 y votaban todos. Y entonces, el fallo del público salía un poquito regular, ¿sabes? Claro. ¿No? Y dejamos de hacerlo, ¿sabes? Entonces, es difícil, es muy difícil que el fallo del jurado coincida plenamente. Yo he estado ya en unos pocos, y al principio llamaba un poquito la atención, dice, que ve los premios que ha dado el jurado y es que no coincide un poco con lo que nosotros vemos y tal, un poco, ¿no? Yo hubiera dado el premio a otro cuadro, tal. Y últimamente casi no hago ningún comentario de eso, porque ¿qué pasa? Pues que sé que llega un jurado y da estos premios, y llega otro jurado y da otros premios distintos, y llega otro jurado y da otros premios distintos a los que ha dado el jurado. Es decir, es algo tan subjetivo que lo que hay que tener es un poquito de suerte y pintar bien. Si pintas bien, pues mira, pues a lo mejor estás en los premios de casi los tres jurados, pero no el primero, sino que eres el sexto, y a lo mejor si eres un tío que pintas bien, pues puedes estar más o menos en los premios, pero eso no quiere decir que tengas el primer premio. Puedes tener primero, puedes tener quinto, puedes tener... Entonces, lo que hay es que adaptarse y bueno, si has tenido suerte, pues mira, aquí yo este año he tenido suerte, y si otro año pues no tienes suerte, pues mira, pues lo intentamos al año siguiente. Es muy subjetivo. Yo te lo he preguntado suerte yo porque... Mira, este año yo, por ejemplo, el primer premio de pintura rápida de Ubrique, creo que puede ser la primera vez que coincidió con el jurado, creo. Pero la mayoría de los concursos, pues puede ser que no, puede que no. Claro. Es decir, que es muy raro que coincidan todo el mundo en el fallo del jurado, muy raro, muy difícil. Sí que lo decía porque las personas, los aficionados que acuden a ver los concursos de pintura rápida, por ejemplo el de Ubrique o este de Benocage este sábado, pues tienen unos ciertos conocimientos, ¿no? Ya aparte de su propio criterio y su juicio de gusto. Hay siempre quinielas hay siempre, ¿no? Yo pienso que va a ganar este, yo pienso que va a ganar el otro, yo creo que va, siempre hay como una opinión anticipada, ¿no? Pues mira, a mí me gusta aquel, pues a mí me gusta aquel. Pero después el jurado va buscando otra cosa, ¿no? Va buscando la calidad de la obra. Y la calidad no casa bien con lo bonito del cuadro, ¿no? La calidad siempre anda un poco haciendo cosas un poco más distintas, diferentes, un poco más abstractas, no tiene que ser hiperrealista el remate del cuadro. Aunque puede serlo, es decir, que es tan subjetivo que normalmente el jurado, que puede estar un poquito más entendido en la obra, en los concursos, tiene más experiencia que a lo mejor el público que ve de vez en cuando un concurso de pintura rápida, no suelen casar las dos opiniones. Vale. Bueno, pues el quinto concurso de pintura rápida de bodegón al aire libre, Plaza de San Antón, tendrá lugar este sábado en Benaucaz, exactamente en la Plaza de San Antón. Allí van a poder congregarse pues todos los pintores, profesionales, aficionados, los niños y los jóvenes que quieran participar presentando sus obras. Y también allí pueden congregarse todas las personas que quieran pues disfrutar del arte, disfrutar de una amiga y disfrutar, bueno, pues de un día en Benaucaz. De una buena compañía, ahí pues está. Claro. Que es lo suyo, ¿no? Y de ese momento de compartir, ¿no? Cultura, además, con... Sí, eso todo, es lo que... Eso ya te digo que hay personas de fuera, porque aquí en la zona ya sabes de sobra que hay muchísimas actividades culturales, ¿eh? Yo creo que Ubrique es un pueblo rico en cultura, ¿eh? Aunque se dedique mucho tiempo a trabajar en las petacas y tal, pero después hay muchas actividades culturales a lo largo del año, cosa que me agrada. Pero después, fuera de Ubrique, no es tanto, ¿eh? No hay tanta actividad cultural, ¿no? Y entonces, por eso ya te digo que hay patrocinadores de fuera de Ubrique y de Benaucaz que colaboran con nosotros para que no se pierdan, para que se valoren realmente estas actividades culturales, que si no fuera en Ubrique, fíjate, con la cantidad de pintores, ¿por qué se hacen los concursos de pintura? Porque hay muchísimos pintores. Pero si no hubiera pintores, como pasa en muchísimos ayuntamientos, pues no hubiera concurso tampoco de pintura, ¿sabes? Y a lo mejor hay un concurso de baile, pero de pintura a lo mejor no lo habría, ¿no? Entonces, lo que hay es que seguir cuidando ese concurso y seguir un poco mimando un poco todo esto, porque posiblemente, pues algún día, pues irá menos, y hay que cuidar un poco todo esto, porque yo creo que merece la pena y fomenta la cultura de nuestros niños y de nuestros pequeños, que probablemente enriquecerán un poco nuestro patrimonio, a lo mejor, en el futuro, ¿no? Entonces, que no se pierdan, por favor, esto, que ayuden y que sigan colaborando las empresas, que yo sé que cuesta trabajo, pero que merece la pena, ¿eh? Sí, que colaboran a nivel empresarial, con muchísimos patrocinadores, ¿no? Que bueno, pues participan no solo en el concurso Urique, también en este caso en el de Benoca. Y bueno, pues ellos también, hay que agradecerles, por supuesto, su colaboración, su participación, pero en definitiva, como tú decías, un poco lo formamos todos, ¿no? Los pintores, la comunidad, en definitiva, que colabora, no, sí, participa y aporta, ¿no? Su granito de arena en la medida de sus posibilidades cada uno, pero va aportando, bueno, pues para hacer grandes, ¿no?, actividades como esta. Claro, claro que sí. Bueno, nos vamos a quedar con toda esta información agradeciendo a José Antonio Martel, uno de los organizadores del concurso de pintura rápida de bodegón al aire libre Plaza de San Antón, que nos haya atendido hoy, que nos haya informado. Y bueno, pues para terminar, como siempre, invitamos a todos los oyentes que nos estén escuchando, ya estén en Ubrico o en Benoca, a que disfruten del concurso de bodegones que tendrá lugar este sábado. Pues nada, me gustaría contar con eso, con muchos visitantes y que conozcan un poco el concurso. Si ya probablemente haya muchos que nos visiten, que ya lo conozcan de las ediciones anteriores, pero si podéis echar un ratito allí en Benoca el sábado, la verdad es que no se vaya a arrepentir, vaya a ver allí buen material y buen ambiente, ¿sabes? Que es un poco lo que intentamos transmitir. Claro que sí, pues con esa invitación nos vamos a quedar. Nosotros agradecemos, José Antonio, que nos haya atendido en la mañana de hoy. Gracias y que disfrutéis del concurso el próximo sábado. Muchas gracias a ustedes que contáis siempre con nosotros, ¿eh? Venga, gracias, colaboráis, buenos días. Gracias, buenos días.